todos los que sintonizáis con la radio del deporte, con la radio que hace afición, esto es Radio Marca, desde Elche para toda la provincia. También estamos a través de nuestro portal multimedia, infoexpress.es, y por supuesto también a través de Tele Elche. Esto es Elche en Punta, pues hasta las 2. Toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol en este martes, jornada de descanso. La plantilla de Elche agradece públicamente a los aficionados que viajaron a Murcia su extraordinario apoyo incondicional, a pesar también de la derrota. Los jugadores arropan a su compañero Héctor Verdés, autor del penalti, y consideran que ganan todos y pierden todos. El Zamora de la categoría, Manu Herrera, se confesó anoche en A Todo Gol en TV Elche y afirmó que la afición del Elche es espectacular, asegurando que son el máximo activo de la entidad. Por cierto, que este domingo se abre el anillo. Se espera la mejor entrada de la temporada. De hecho, las entradas que se regalaron por la donación de sangre hace un par de semanas son de anillo. Pasaremos la clasificación de la temporada pasada, jornada 10, cómo estaba el Elche y cómo estaban los de arriba. Y por supuesto el martes también vamos a lanzar una pregunta, tenemos encuesta aquí en el 101.4. Rosalita, buenas tardes. Hola, buenas tardes Paco, hoy preguntamos a través de Twitter y de Facebook pues si debería el míster seguir apostando por Bertie Powell en la delantera o volver a la alineación del falso 9 el próximo domingo. Bueno, pues así de sencillo es, o al menos no parece, teniendo en cuenta pues que en los últimos dos partidos, yo cuando digo que Bertie Powell lo quería, bueno, no exactamente hoy lo que fue culpable, sino el planteamiento con Bertie Powell, también recordaría que con Bertie Powell el Elche ganó 4-0 al final. Pero bueno, lleva dos partidos de titular. Uno se ganó con solvencia, en el otro el Elche no ganó, perdió su primer encuentro. ¿Cómo lo puede ver Bertie Powell en eso? O mejor dicho, no por personalizar, sino debería volver a la alineación de los medias puntas y jugar con un falso 9 que sería Corro, o debería seguir Bertie Powell. Desde las redes sociales podéis dejar vuestros comentarios. Imagino que Bertie Powell tampoco tendría mucha culpa del penalti que hubo, ¿no? No se hubiera perdido sin él. Pero bien, cada uno en mayor titular para definir. Son cuestiones que el míster tiene que decidir. Un míster que hoy tendrá, tiene, está teniendo como jugadores jornada de descanso, en su caso, más bien jornada de análisis y de reflexión, de saber si va a poder contar con Sergio Pellegrín, con ese tinte intercostal, que es nueva para el partido del domingo, y Chometra, pues, haciéndose pruebas para ver si finalmente la cosa del pinchazo de Alcor se queda en un susto, o como parece, hay una razonita regular que le mantendría apartado de 2 a 3 semanas. La buena noticia es que Baranca y Carles Gil, que el otro día no entraron, no porque no estuvieran vacunados, sino porque salían de lesión y la teoría del técnico es no arriesgar más de lo necesario, pues ya para esta semana los tiene, no voy a hacer al 100%, porque lógicamente el 100% se adquiere con ritmo de partidos, pero sí ya completamente dispuestos para entrar en el 11. No diremos que hombres como Palanca o Carles Gil son hombres que pueden marcar las diferencias en esta segunda división y en este líder en el que todos suman. Y eso es precisamente un poco el mensaje que han querido mandar los futbolistas sobre el tema de Héctor Verdés. Es cierto que fue un penalti evitable, es cierto que ese tipo de acciones, las a 180 pulsaciones por minuto, y a veces pues no te das cuenta y las haces, pero está claro que hay que intentar que no vuelva a suceder. Una cosa es una ocasión manifiesta de gol, un tío que te va a tirar a puerta y te la juegas y te la vuelves a tener una situación que el jugador va a dejar a más de una forma, más que a la puerta. Pero los futbolistas, y además tienen toda la razón, están con su compañero, porque aquí lo ganan todos o pierden todos. Y tienen más razón que los futbolistas. También, claro, si nos ponemos en esas, pues culpable, porque si marca la que tiene, tres años que Babá debutó en la selección española. Que fuera Puchichi, desde en primera edición, el único Puchichi que recuerdo, aquella de los 60 mágica, donde de hecho estuvo 11 temporadas consecutivas. Bueno, pues hoy es la efeméride del primer jugador del Elche que jugó con la selección. Babá corría el 23 de octubre de 1966. Y Babá debutó en Irlanda, España. Además, acabó con empate entre Irlanda 0, España 0, 23 de octubre de 1966. Pues en ese momento era un servidor de una creación de la Comisión de Siete. Hoy hace 46 años que Babá debutó en la selección española. Y también destacar que en ese mismo partido también debutó Marcial Pina. Lo que pasa es que ya no era jugador de Leche. Estaba recién traspasado al. Por tanto, es otro jugador con mucho más de claro que el de la nuestra de Elche, Nico, Sensi, Carrio, han debutado jugadores en la entidad blanca. Por cierto, anoche en el programa de Canal Plus, que es el día después de realizar el concepto, era un reportaje bonito de la arena franquiverde, de cómo se bueno, anoche en el otro gol entre el Elche, que podríamos poner la propia en una operación exclusiva en el equipo de Info Express, las imágenes de la salida de los autocares, del viaje y también de la llegada y los partidos de allí, muy bonitas. Y Canal Plus también hace su propio reportaje, que también pues, tiene lógicamente una mayor relación del mundo anterior, que es a nivel nacional. Esto que está muy bien, que nos hagan el caso a nivel nacional, es fantástico. También es cierto que hicieron este reportaje, que el partido lo dieron ellos, que el partido lo hubiera dado más de ellos, seguramente lo hubiera dicho en el lugar, también por otra parte normal. Pero vengo a hacer esto porque el presentador, creo que es Raúl Ruiz, falló un poquito, hay que informarse más. Dijo que el Elche ascendió por primera vez a primera división en su historia en la temporada 60-61. Error. 58-59. Dijo que el Elche está celebrando los 90 años, que lo cumplió este verano. Fue fundado en el 22, error. Oficialmente fue fundado en el 23, 1923, y cumple 90 años precisamente el verano que viene. Por eso, ha creado la comisión del 60, del 90 aniversario, y el año que viene se va a celebrar y se quiere celebrar el ascenso primero, ojalá, cumpliendo 90. No se queda aquí el rosario de errores. También dijo que Alfredo Di Stéfano fue el director deportivo del Elche. No, Alfredo Di Stéfano fue el primer equipo que entrenó, fue entrenador del Elche, no director deportivo. Era el primer equipo que entrenó en su carrera profesional, que no fue muy longeva, no fue muy brillante, no tuvo nada que ver con su extraordinaria carrera como futbolista. Solo suele pasar a futbolista. Grandísimo. A la afición, porque la verdad es que merece la pena. Yo no recuerdo ninguna temporada los jugadores hablando de la afición como están hablando esta semana, concretamente después del partido y había el lunes. Es cierto que la afición estuvo rechazado el año que pudimos defender hace dos temporadas, el 18 de junio del año 2011, no hace tanto, fue el año pasado. También hablaban muy bien de la región, pero claro, no habían estos desplazamientos que estamos teniendo este año. No recuerdo mal, 21 autobuses en la segunda jornada de liga para ir a Alicante y 52 en la décima jornada de liga para ir a Vigo. Así que está cerca, pero hay que ir, ¿eh? Y 4.000 personas es una auténtica. Bueno, pues, Manu Herrera, el portero del Elche Club de Fútbol, se expresaba así sobre la afición en nuestro equipo. espectacular, que es el máximo activo, tienen que llevarnos en volando. Esto es lo que decía Coro sobre la afición. Y bueno, durante el partido ya se nota mucho la parte de la afición, pero también se puede llegar un poco más tarde en el partido. Y la verdad es que ahora tiene tanta gente. Sí, la verdad es que es una ilusión y se nota que la gente está contenta y nosotros ahí queremos que ganamos los partidos para que estemos contentos y que cada vez seamos más bien tratados. Que nos decía la voz de Rivera, que está el tío deseoso de hablar de la afición, y nosotros le vamos a dar paso hablando a Rivera justamente sobre los aficionados. Pues el poder darles una alegría, poder hacerles el viaje, poder mucho mejor que los tres puntos, pero estamos hasta el final, no puedo ver, y lo que esperamos pues la alegría que nos tenemos para ayer, pero pues, yo creo que eso es lo que hace que el equipo sube, ¿no? Y eso es lo que va a hacer que se tenga que arriba. Yo creo que no se han puesto de acuerdo, es que alucinaron cuando salieron a calentar ese ambientazo de los 4.000, pero además no solo es el número, sobre todo es la actitud. No pararon de cantar el aroma de Cusano, en fin, el himno del Elche, el de Pepe Marcos, no pararon de votar, bufandas al viento, coreando los nombres de los jugadores. Cuando el partido, cuando el estadio se queda vacío, se quedan los jugadores salen a estirar, como siempre hacen, y empiezan los cánticos. Bueno, realmente fue emocionante. Yo lo viví allí, en un sitio, y fue tremendamente emocionante. Y los jugadores se quedaron muy sorprendidos. Por eso, este espontáneo brote de agradecimiento por parte de todos. Incluso el técnico de Leche, el Fran Escribá, colgaba en su página de Facebook una carta cortita, pero también de agradecimiento. Yo creo que el matrimonio que hay este año, como dice normalmente los sacerdotes cuando están haciendo las palabras mágicas cuando todos se casan, pues lo que ha unido en este caso el tiempo y que no lo separe nadie, ¿no? El matrimonio, esa raíz que está brotando, ese sentimiento de la antigüedad entre afición y jugadores este año, eso no lo puede romper nadie, ni el Consejo de América. Se les ocurre. Pues vamos a seguir escuchando voces de protagonistas. Rosa, lanzamos la pregunta de si fueran los oyentes Fran Escribá, ejerciesen de entrenadores, ¿qué harían? ¿Seguirían apostando con la referencia del 9, es decir, de Ferri, de Berry Powell arriba, o volverían a jugar con ese falso 9, con los cuatro medias puntas? Pues Daniel Ferrer nos dice, creo que Powell aún no está en el todo y debería jugar con el falso 9 y el falso Chispa Hernández. Alejandro nos cuenta que el 10 es como los primeros partidos. El Elche así es una aficionadora. Pascual Carlos nos dice, volver con el falso 9 con el estilo también, no hay que cambiar la Miss Cover, hay que jugar al falso 9 de Hernández para las segundas partes. Ángel Hernández debería jugarse un poco, no lo veo bien, juega como los primeros. Fusión de modelos. Última tecnología en máquinas de cortado automático. Jota Diego, en Elche. Teléfono 627-5766-2. Email, corteautomático@jotadiego.es. Se enfrenta al Racing de Santander en el Martínez Valero, el equipo de Fabri que cumplirá su segundo partido de sanción, por tanto no podrá sentarse en el banquillo. Para ese partido el técnico no podrá contar con Jordi Sumetra, baja en teoría para entre 2 y 3 semanas, estamos esperando que se confirme la lesión, tiene toda la pinta de que va a ser una posibilidad. La duda es Pellegrín, si podrá llegar a tiempo, si no, que es el único central que queda disponible, y aquí es donde entra la queja y la crítica que hemos hecho desde este verano, la ausencia de 4 centrales para 2 puestos. El único puesto, junto con el delantero, si quiere, que haría falta, ¿no? Esa competencia de 4 hombres para 2 puestos. Recordemos que es el domingo a las 6, el Consejo de Administración mantiene esa rebaja de precios para este último partido del mes de octubre. Es decir, para el no abonado, para el público en general, el fondo vale 10 euros, en preferencia 20 y en tribuna 30 euros. Y se abrirá el anillo. Las previsiones son así porque, de hecho, cuando se hizo la donación de sangre hace 2 viernes, ya se repartieron a todos los donantes entradas para el anillo. Con lo que se entendía, la parte de abajo pues, se podía llenar. Esperemos que sea así, a pesar de la derrota. No entendería yo que fue una derrota y que dejasen de apoyar al equipo. Todo lo contrario, las grandes aficiones, las aficiones maduras, es precisamente en los momentos no difíciles y complicados, porque es que no es un momento difícil y complicado, ¿cómo va a ser difícil y complicado estar líder con 6 puntos sobre el tercero y 9 sobre el primero con el tercero? Claro que es un momento difícil. Un momento sensacional, a pesar de la derrota. Bueno, pues en todo, que pasan menos de 15.300 a la estación del Sol, desde el punto de vista de 17.000, el partido frente a Romance, lo normal sería superar esa cifra. Bueno, pues recuerdo que también los menores de 17 años tienen entrada gratuita, en teoría digo yo que volverán a repartir los tópicos para que entren gratis, para los menores de 17 años, los tópicos que se reparten por colegios científicos podrán ir a ver el partido y los más pequeños, pues acompañados de. El próximo partido es el Racing, el siguiente dos consecutivas, dos salidas consecutivas. En Lugo, el primer mes, domingo de noviembre, creo que es el 4 de noviembre, Lugo Elche en el Anxo Carro, el domingo también, 6 de la tarde, y también marca TV. Y el siguiente partido será el domingo 10 de noviembre contra el Jerez, allí en Chapín, que es la segunda salida, el dos consecutivas, Lugo y Jerez. Sábado 10 de noviembre a las 9 y media de la noche. Bueno, pues el partido frente al Murcia no debe ser un antes y un después, no debe marcar ningún punto de inflexión, porque como reconocía Manuel Herrera, en la entrevista que hacíamos en él, anoche en a todo gol, bajo su punto de vista, el Murcia tuvo que ser el mejor partido de la temporada para ganarle de penal. Manu Ferrer. Pues ya tuvo que ser el mejor partido de la temporada y aún así vamos con gente que vamos con sensaciones positivas, ¿no? Porque de todo Manu Herrera, que hasta la derrota fue desavenido de cara. ¿Por qué? De la afición, que es lo que más están comentando, sobre la afición, que daba gusto. Que en estos casos es habitual que casi no se les ha formulado por la extraordinaria marcha, pero que había que hacerla. ¿Le puede influir esta derrota en la extraordinaria marcha del equipo? Y todo pesar de la derrota, está claro que la filosofía de Fran Escribá está cuajando en este bloque, en este equipo. Para comprar y todo en contacto. Así hablaba mismo, ¿no? De verdad que hay errores, pues porque ha pasado que lo voy a destruir y sobre todo lo que sí que está claro es pelear y buscar un partido para que se mate y que se mate a resultados. ¿Cómo valora la acción de ese penalti? Es que darle normalidad al asunto, ¿no? Es una jugada específica, como sabemos todos, esto es un... Yo creo que no fue fallo, yo creo que fue más fallo del árbitro que de esto, ¿no? Yo creo que es un tío que necesita mucho, está participando poco, pero es súper importante dentro del equipo, del usuario, y convencido que durante el año nos va a dar muchas cosas porque está demostrando. Yo creo que el tío haya mucho de esto. Con el grupo, ¿cómo está el equipo? Se lo preguntábamos también a otro hombre importante, a Ferran Colmina. Pues bien, estamos ya con ganas de entrenar esta semana y de llegar el domingo motivados para ganar el día. Hemos hablado un poco del partido, de las cosas que pasaron y de los errores que para mejorar, ¿no? Y para seguir creciendo. Y es que el equipo está, lógicamente, de alguna manera, resultado por la derrota, como reconoce la carrera. Está normal, está haciendo un partido, resultado por eso, pero bueno, de esa manera que se le da en ese momento, seguimos en el mismo equipo. Pero a pesar de ello, bueno, tuvimos que ir al final, tuvimos que ir al final, hay que sacar el campo positivo y pensar ya en el partido. Como reconocía todo, la plantilla lo asume con naturalidad esta derrota. Podría llegar a llegar. Se lleva todo a la derrota, pero la categoría es una jugada y para la partida tenemos que estar comprometidos estamos tranquilos porque trabajamos en un partido de la semana y llegamos preparados para el partido. Igual nosotros solo pensamos en el partido siguiente y si ganamos, pues perfecto, que lo volveremos todos. Pues claro que desde luego tiene y es consciente de que en 10 jornadas alguno se tenía que perder y así lo pensaba también Alberto Rivera. Llegamos en 10 jornadas, yo creo que cada jornada el equipo sigue superando a sí mismo y bueno, durante el año el equipo tiene 42 jornadas, todas ellas aquí. Bueno, como diría en los años 70, primeros 80, ya tenemos dos entrenadores de los entrenadores de Madrid, que eran el fútbol, también podríamos decir el fútbol, no se dice exacta, y tantos topicazos que podrían cuadrar este maravilloso mundo del que todos opinamos, porque es un deporte abierto, que sería el deporte de rédito, pero buenas personas, y así vamos a seguir cada vez. Lo vamos a dejar aquí, así que cuando el remate de la Santa Antiquitaco, os espero mañana aquí, en el San Punto, a partir de la 1:15. Saludos.